Con una visión de los cuatro cuernos y los cuatro carpinteros, abrimos la Academia Cristiana del Aire para el día de hoy. Veamos de qué se trata esta visión con el doctor Abelardo Limón en esta otra entrega. Amable estudiante, uno de los más preciosos versículos en toda la Biblia, para mí, es el que dice, «No con ejército, ni con fuerza, sino con mi espíritu, ha dicho Jehová de los ejércitos». Este versículo es muy reconocido y se encuentra en el libro de Zacarías, capítulo 4, verso 6. Es un versículo que todo creyente debe memorizarse. Hoy vamos a estudiar el contexto de ese versículo en nuestra continuación del estudio de Zacarías, el penúltimo de los profetas menores. Estamos en la lección número 21, considerando las ocho visiones del profeta Zacarías. Ya hemos considerado la primera, la visión de Zacarías, cuando él vio a un hombre montado sobre un caballo rojo. Ahora vamos a ver la segunda, la de los cuatro cuernos y los cuatro carpinteros. Así como Daniel, amable estudiante, vio cuatro imperios que iban a dominar a Judá, Zacarías también vio cuatro cuernos o poderes que iban a dispersar al pueblo de Dios. Pero para cada cuerno o enemigo, sabemos que Dios tenía un carpintero, o es decir, un instrumento para vencerle. La tercera visión de Zacarías es la visión del hombre con la orden de medir. La lección que aquí el profeta quiere enseñar, más bien que Dios quiere enseñar, es que la condición de la santa ciudad, con la pobreza, sus pocos habitantes y su templo incompleto, no tenía que ser considerada como una condición normal, pues es la ciudad escogida por Dios para reflejar su gloria. De hecho, la voluntad de Dios era, y la profecía incluía, que la ciudad fuera prosperada y bendecida de tal manera que las demás naciones se unirían y vendrían a Jehová al ver esto. Qué bueno sería, amable oyente, que hoy en día muchas personas corrieran hacia el pueblo de Dios, la iglesia de Jesucristo en la tierra, y que vieran en ella la gloria de Dios que será perfeccionada en el futuro. Para embellecer la novia de Jesucristo, nos toca a nosotros, ¿no cree, amable estudiante?, de perfeccionar la obra de Dios aquí en la tierra. Bien, avancemos a la cuarta visión, la visión de la purificación del sumo sacerdote. Esta se encuentra en el capítulo 3. Aquí se ve a Josué, el sumo sacerdote, como un representante del pueblo escogido, que está en pie delante de Jehová vestido de ropas viles. A su mano derecha estaba Satanás para acusarle, pero Jehová, es decir, el ángel de Jehová, quien es Jesucristo, no le dio oportunidad a Satanás para hablar. El Señor ya sabía la condición de su pueblo y también había provisto un intercesor, que era el que iba a morir como el Cordero de Dios que quita el pecado del mundo. Luego se ve que los siervos que están delante del Señor quitan a Josué sus ropas viles y le ponen nuevas, ropas de gala y una mitra limpia sobre su cabeza. Esta visión, estimado oyente, en realidad expresa lo que acontece en la regeneración y justificación cuando una persona confía en el Señor Jesucristo como su único y suficiente Salvador y Señor. Sin embargo, la aplicación aquí tiene que ver también con los judíos, porque dice, quitaré el pecado de la tierra en un día. El Espíritu Santo tiene cuidado en aclarar que esta regeneración viene por medio del vástago, la piedra única, es decir, nuestro Señor Jesucristo. Acerca de esta futura limpieza de Israel, podemos también encontrar más información en Jeremías 31, del verso 33 al 34, y en Jeremías 50, el verso 20, como también en Miqueas capítulo 7, verso 19. La quinta visión, amable estudiante, es la visión del candelabro y los dos olivos. Esta visión se encuentra en el capítulo 4. Después de la limpieza, de la justificación y de la santificación, viene el servicio, que es la luz del testimonio y la acción de gracias a Dios. Esta visión muestra un candelabro con siete lámparas. semejantes al candelabro del tabernáculo, pero con la diferencia de que éste tiene una fuente inagotable de aceite. Se ve también aquí, además, que dos olivos crecen, uno a cada lado del candelabro, y vierten su aceite constantemente sobre la taza central del candelabro, y luego pasa por medio de conductos a cada una de las siete lámparas. Ahora nos tenemos que preguntar, ¿qué significado tiene todo esto? Al igual que las otras visiones, esta visión, amable amigo, tiene que ver con los acontecimientos relacionados con aquella época, pero también con acontecimientos que tienen que ver con el futuro. Lo primero que vemos es que la obra de Dios no se hace con esfuerzo ni con poder humano, esto es, la energía de la carne, sino por el Espíritu de Dios. Ya lo hemos dicho al principio del programa, no con ejército ni con fuerza, sino con mi Espíritu, ha dicho Jehová de los ejércitos. Vemos que aún la obra de la construcción del templo, hecha por Zorobabel, en la que hubo que vencer obstáculos, no se debió al esfuerzo o a la iniciativa humana, sino al impulso y la motivación que venía directamente de Dios. Zorobabel puso el fundamento, sí, y se dedicó a edificar el templo, sí, porque estaba impulsado por Dios. A las naciones les pareció una cosa pequeña e insignificante lo que acontecía en Jerusalén en aquellos días, pero el hecho es que fue una obra del Espíritu de Dios y su presencia claramente estaba en ese lugar. En el capítulo 11 del libro de Apocalipsis se habla de dos testigos poco comunes, los cuales profetizaron durante el tiempo de la gran tribulación que antecederá al establecimiento del reino de Jesucristo. Y esto tiene relación con los dos olivos que encontramos aquí. El verso 4 dice: estos son los dos olivos y los dos candelabros que están delante de la presencia de Dios. Estamos ahora hablando del capítulo 11 de Apocalipsis. Así vemos entonces que Dios tendrá sus testigos en la tierra en medio del gobierno del mismo anticristo, y estos dos testigos serán llenos del Espíritu Santo, siendo sostenidos diariamente por él hasta cumplir su misión entre los hombres. Al considerar esta quinta visión, amable estudiante, queremos decir que cada cristiano debe aprender de memoria el versículo número 6 de este capítulo, porque contiene varias lecciones espirituales de gran importancia para nosotros el día de hoy. De nuevo, el versículo 6 dice: entonces respondió y me habló diciendo, esta es la palabra de Jehová a Zorobabel, que dice, no con ejército ni con fuerza, sino con mi Espíritu, ha dicho Jehová de los ejércitos. Bien, procedamos a la sexta visión, la visión del rollo que volaba. Se encuentra en el capítulo 5. El profeta volvió a alzar los ojos y vio un gran rollo que volaba y que entraba en ciertas casas y que las consumía. El ángel explica que este rollo es la maldición de la ley de Dios sobre todo el que es ladrón, que no cumple con el juramento o que es una persona falsa. La séptima visión es la visión del Efa. También se encuentra en el capítulo 5. Después de la condenación y castigo de los hombres malvados que había en Israel, el profeta Zacarías vio la visión de un Efa o medida redonda en la que cabían unos aproximadamente 9 galones. Dentro del Efa había una mujer llamada Maldad, sobre la cual pusieron un peso de plomo para encerrarla dentro del Efa, mientras dos mujeres, que eran siervas celestiales, la llevaban volando a la tierra de Sinar. Esta visión, amable estudiante, es tal vez la más discutida de todas las 8 visiones en este libro. Generalmente, se cree que el Efa representa las gestiones comerciales, hasta el punto que hay una secta falsa que va al extremo y que dice que todo acto comercial es malo y diabólico. Pero esto no es verdad, porque sabemos que el Señor Jesucristo mismo no sostenía tal opinión, sino que mandó a sus siervos a que negociaran hasta que él regrese. En todo caso, vemos que después de la justificación representada en el capítulo 4, hubo la visión del castigo de la maldad, la cual fue quitada por acción divina y castigada. muchos identifican a esta mujer con la ramera del capítulo 7 de Apocalipsis y afirman que es la Iglesia Católica, Apostólica y Romana, la Babilonia espiritual apóstata, sucesora de la antigua religión de Nimrod y de la Torre de Babel. Por esta razón, Zacarías capítulo 5, verso 9 al verso 11, constituye una profecía en la que muchos se basan para asegurar que llegará el día en que el Vaticano tendrá que salir de Roma para instalarse en su antigua base en Babilonia, que está en el Valle de Sinar. Creen ellos firmemente que el verso 11 sostiene la idea de que la construcción de su nueva casa y su mudanza será en forma muy rápida. Bien, concluimos ahora con la visión número 8, la visión de los cuatro carros. Esta se encuentra en el capítulo 6. En esta última visión vemos que es como la primera, porque el profeta ve caballos de distintos colores que cabalgan sobre las naciones. En la primera visión, los jinetes montados sobre las bestias recorrían la tierra y daban informes al Señor, pero en esta, los carros tienen la tarea de ejecutar juicios sobre las naciones, hasta sosegar la indignación del Espíritu del Señor. Son los instrumentos de juicio en las manos de Dios que cumplen la voluntad de Dios. Vemos también que esta visión contiene la coronación del sumo sacerdote. Jehová manda al profeta a recibir de los mensajeros vendimias del cautiverio y ofrendas de plata y ofrendas de oro. Con los metales hace coronas y las pone sobre la cabeza de Josué, quien es el sumo sacerdote, y sobre las cabezas de sus compañeros. Luego habla en cuanto a Josué, pero señalando a uno mayor que él, diciendo: «He aquí, el varón cuyo nombre es Renuevo», lo cual claramente se refiere al Señor Jesucristo, quien ha de venir en gloria para sentarse sobre su trono como real sacerdote. Aquí concluimos las 8 visiones. Ahora vamos a continuar con la segunda parte del libro de Zacarías, la porción que trata sobre los diferentes tipos de instrucciones en el capítulo 7 y en el capítulo 8. En primer lugar, aquí el profeta quiere dar, por inspiración de Dios, algunas instrucciones a los sacerdotes. En el capítulo 7, en los primeros 3 versos, vemos que la ciudad de Betel había ya enviado a una delegación a Jerusalén con el propósito de preguntar si debían o no seguir ayunando y afligiéndose en el mes quinto, como era la costumbre antigua. Desde la destrucción de Jerusalén por los caldeos, los judíos habían observado el aniversario de su ruina en el mes quinto, en el día décimo, con ayuno y lamento. Como los judíos habían trabajado ya más de 2 años en la construcción del nuevo templo, fue entonces muy apropiado para ellos hacer la pregunta: ¿se deberá continuar con la lamentación por la destrucción del antiguo templo ahora que pronto tendremos uno nuevo? Amable estudiante, vemos por otro lado que en las Escrituras nunca hubo una instrucción de Dios en cuanto a implementar este ayuno. ¿Es acaso válida la lamentación por el templo antiguo? Esta pregunta pone fin a la lección de hoy de la Academia Cristiana del Aire. La respuesta la tendremos en la próxima edición. Escríbanos, Academia Cristiana del Aire, apartado 50, San Juan, Texas, 78589, Estados Unidos. Correo electrónico, academia@hcjb.org.